¿Y qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta entrega que, aunque ustedes no los crean, no nos lo crean, costó un poquito de trabajo de iniciar y tenemos el sensacional reporte de taquilla y del Movie Draft. Y para hacerlo tenemos a dos invitados talentosísimos de los cuales me interesa hablarles y hablar con ellos, porque pues, por eso es que queremos cotorrear en este bonito juego, presentando primerísimo en el que está geográficamente más cercano, el buen Jaime Rosales. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, desde luego que da un siempre, como siempre, un gustazo platicar contigo. Y tenemos directamente desde el norte, ustedes lo conocen porque es el exitoso, uno de los exitosos co-conductores de uno de los podcasts de ciencia y tecnología más increíbles que existen, el buen Álvaro Vázquez. Hola Dan, gracias por invitarme aquí para la presentación de las películas más taquilleras del mundo y de México. Espero sea de gusto para los que nos escuchan. Exactamente, bueno, yo estoy seguro que les va a gustar y si no les va a gustar, pues no, es nuestro show y lo transmitimos como queramos, entonces en ese sentido no tenemos tanta bronca. Estamos compartiendo los enlaces que de hecho ya deberían de haberse compartido automáticamente tanto en Facebook como en Twitter como en Periscope. Estamos transmitiendo en todos los lugares, una disculpa porque empezamos un poquito tarde, pero afortunadamente ya estamos. Y bueno, vamos a hablarles del Movie Draft. ¿Qué carajos es eso del Movie Draft? Es un bonito juego en el cual tenemos varias películas las cuales se van subastando entre los participantes. Tenemos una categoría entre los propios participantes y según cómo se va haciendo la puja por estas películas, pues va subiendo el valor de cada una. Cada participante tiene aproximadamente 1,000 pancholares para gastar y el que gana es el que tiene la selección de películas que hace más taquilla en general. O sea, pudo haber sido una película, pudo haber sido cinco, pero si en la forma colectiva tuvieron la mayor taquilla en el tiempo que dura este Movie Draft, pues es la persona que lo tenga sí gana. Y tenemos varias películas en esto, pero estas son las reglas básicas. Tenemos una categoría del público, tenemos una categoría principal, que es donde se hace la subasta, y también hacemos comparación en base a lo que nosotros creemos funciona tanto en México como a nivel mundial. Álvaro, ¿tú cuál película, antes de que demos los resultados, crees que ha sido la más exitosa aquí en México? Después de lo que leímos en Twitter y pues la esencia general, yo creo que fue Coco, de lejos. Exactamente, es algo que yo creo que no está como que tan descabellado tal vez de pensar, porque ha roto varios récords. Y a nivel mundial, ¿tú cuál película hasta este momento, Jaime, crees que ha sido la más exitosa? Pues seguramente debe ser Thor Ragnarok, si no me equivoco, pero me puedo equivocar, es muy fácil que yo me pueda equivocar. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Es muy fácil que todos nos podamos equivocar. Y bueno, ya tenemos algunos de los resultados. Desafortunadamente ahorita no vamos a tener la opción de chat. Al cabo ni participan los que nos están viendo. No se preocupen, mándenos sus comentarios en Facebook o en Twitter. Ahí es donde los estamos leyendo. Pueden seguirnos ya sea a Prodigo MX en Twitter o a Jaime Rosales H. O mejor aún, ¿por qué no siguen a una cuenta que yo he disfrutado bastante? De hecho, déjenme lo checo. Que es Sinéxtasis, pues donde no solamente tienen novedades innovativas e innovadoras, pero ahí yo creo que es donde podrían estar siguiendo y ya están enterándose de lo que tengo en mi Facebook ahí, pero son los links para que nos puedan seguir tanto en YouTube como en Periscope y como en Facebook. Ahí se están compartiendo en todas las redes sociales. Pero bueno, ya tuvimos un ligero estimado y vamos a dar algunos de los resultados y de ahí vamos a ver quién va ganando en cada una de las categorías. Ojo, porque si se meten a Churros y Palomitas en el blog, tenemos la entrada en la cual, es más, vamos a hacer el puro demo en este momento. Si ven links de ahí abreviados de porno, ignórenlos por favor. No fui yo, es alguien que agarró mi computadora. Y si ustedes se meten al post que tenemos aquí, ahí van a tener tanto la transmisión como los enlaces, como la lista de películas participantes, y le dan clic ahí y Salakaflushi los va a mandar directamente a la lista que vamos a revisar. Pero bueno, fueron varias películas las que se estuvieron subastando. A grandes rasgos, en el mismo documento, como les mencionaba, pueden encontrar. Ya hay películas que ya no están haciendo casi nada de dinero en la pestaña de subasta. Las que están en naranja ya están haciendo menos de 1,000,000 acumulado por semana. Las que están en rojo ya están prácticamente congeladas. Las que están en amarillo, pues todavía están haciendo entre tal vez 2 y 5 millones. Y las que están en blanco, pues siguen recaudando bastante bien. Tenemos una mención, una película que se llama Dead Wish, que desafortunadamente pues se pasó ya su fecha de estreno hasta marzo, por lo cual ya no participa. Las películas que tenemos, ahí van a encontrar las reglas, son 37 películas subastadas a 8 participantes. participantes. Arrancó el 28 de septiembre y termina el 25 de febrero. El 25 de febrero es dos fines de semana después de la última película, que es Black Panther. Usualmente ya con esos debió de haber recaudado por lo menos la mitad de lo que podría ser en toda su corrida. Hay algunas excepciones que vamos a ver a grandes rasgos. Y bueno, vamos a comentar ligeramente unas películas antes de darles los resultados. Tenemos una pestaña con los costos y efectivamente Thor Ragnarok es la que más ha acumulado a nivel mundial. Y Coco, hasta parece que vieron el documento antes. No, hombre, ¿cómo crees? Exacto. Coco es la que ha recaudado más en México. Sin embargo, basados en esta lista, empezamos contigo, Jaime, y luego con Álvaro. ¿Ves alguna sorpresa, Jaime, en las películas, ya sea porque ha recaudado más de lo esperado o menos de lo esperado a nivel mundial? Murder on the Orient Express, Asesinato en el Expreso de Oriente, creo que ha hecho mucho más de lo que yo hubiera podido esperar de una película que sin... Bueno, tiene el apoyo de Fox, pero no es una película de superhéroes, no es una... Tiene algo en particular esa película que no pensé que yo que fuera a llegar a 300 millones de dólares. Para mí era una película inclusive chica. Creo que es una de las sorpresas. Blade Runner... creo que tiene un underperformance, está muy por debajo de lo que yo hubiera podido pensar de una película de culto, de la continuación de una película de culto. Y otra de las grandes sorpresas es Guerra de Papás 2, que está muy por encima, para ser una comedia familiar, muy por encima de lo que hubiéramos podido imaginar, inclusive nosotros aquí en México. ¿Cuál es? ¿Daddy Home 2? Sí, Guerra de Papás 2, Daddy Home 2. Y ahí una mención ligera, porque la verdad no conozco quiénes estuvieron a cargo de la promoción de esa película, pero mis respetos, porque me llamó la atención cuando fui a visitar mi rancho. Hasta en la central de autobuses México Norte tenían literalmente el centro de la estación, se lo adueñaron desde el 20 de noviembre, que fue cuando fui. Entonces mis respetos, porque tenían una presencia de marca muy fuerte, y yo creo que entre eso y que es una película familiar y agradable, yo creo que ayudó a que tuviera una mejor recepción tal vez de lo esperado. Entonces, nuevamente, no sé quiénes estuvieron a cargo, pero por ahí sí me están escuchando, una felicitación. Oye, yo tampoco. ¿Viste el video que estaba en el árbol? Sí, espérame, sí lo vi, pero... Dice yo, es un loop infinito que lo hicimos más o menos de 35 minutos con todo el material de la película. Ah, ya, sí. Para que estuviera ahí en un loop, para que no importando la hora pudieras ver, y tratamos de que fuera algo diferente. Entiendo que pues te puedes pasar una hora entera o hora y media entera esperando la salida de tu autobús, entonces pues podrías ver tu video completo y sin que se repitieran tantas escenas de la película. Obviamente había unos muy buenos chistes donde sale Will Ferrell enseñando las nalgas. Pues sí, lo utilizamos varias veces, pero en términos generales tratamos de que fuera un loop que no tuviera repetición, ¿no? Sí, es lo que te iba a mencionar. Sí tenía algunas repeticiones de algunos gags. La neta no me acuerdo específicamente, pero efectivamente en lo que podía darle uno varias vueltas, podía ver qué onda. Pero bueno, Álvaro, ¿tú cómo viste alguna sorpresa en esta lista? No sé, particularmente en recaudaciones, en lo que tenemos. Más que sorpresa, es asombro. Lo de Coco sí me impactó. Más de los 1,000 millones de pesos. Respecto a los demás, pues habría que ver la comparativa, por ejemplo, Justice League con Batman, V Superman, a ver la diferencia, o si le afectó la crítica, o pues ya sabes, el boca en boca a partir de esa película. Se me hace interesante lo que dice Jaime sobre el asesinato en el oriente del Expreso del Oriente. Aunque bueno, o sea, acá dice que cuesta 150 y muy apenas logró el doble en Estados Unidos, digo, más los costos del marketing, de la publicidad y todo eso. Ahí sí no sé cómo vaya a llegar ya en las ganancias. Aunque yo creo que ahí, por ejemplo, pues todavía la presencia de Johnny Depp y demás estrellas de antaño, pues pudo haber ayudado. Blade Runner, pues sí, decepcionante, pero pues para una película de 3 horas, pues no sé qué esperaban. Ryan Gosling, no creo que sea tan atrayente para pantalla. Sí, fue lo mismo que yo dije, la película es muy buena, la imitación, pero en particular Ryan Gosling para mí fue su punto más débil. Hubo quien pensó distinto de lo que yo opinaba, pero creo que ese fue el motivo por el que la película tuviera tan pobre desempeño en taquilla. No en crítica, la crítica la ha alabado mucho y es más, creo que sí es una de las mejores películas del año, pero en taquilla no la ayudó. Ah, claro, estoy de acuerdo. Hay un detalle rapidísimo, Álvaro, nada más que quiero mencionar. Y Claro. no sé si haya pasado alguna especie de cambio con respecto a nuestra percepción. Ojo, porque esto es juegos de percepciones, ¿no? Porque números este año ha estado mucho más bajo que el año pasado. Creo que fue entre un 16 y un 18% en cuestión de taquilla. Y curiosamente, las películas que están haciendo más varo no están haciendo tanto varo como en otros años. Haciendo un comparativo, Justice League contra Batman v Superman está a 100 millones abajo de lo esperado y está como 300 millones abajo de lo que quería Warner. Pero sin embargo, la taquilla que tiene Justice League no es mala. Thor Ragnarok está por encima de lo esperado, eso que ni qué. Claro. Blade Runner ha sido una de las mejores del mejor rendimiento a nivel mundial. Obviamente nada que ver con lo que se esperaba, por varias razones, pero porque recordemos, la de Star Wars pues, también dura casi 3 horas, ¿eh? Entonces esa duración no sé qué tanto pueda servir como punto a favor o en contra, pero perdón, Álvaro, adelante. No, sí, pero pues el ritmo sí cambia, de forma considerable. Digo, Blade Runner sí es ciencia ficción, sci-fi pura. Y pues mejor de Star Wars ni hablamos, pero pues sí, el ritmo es muy, muy, muy diferente. Mientras que yo creo que Star Wars sí se pasó bien las 2 horas y media, Blade Runner sí. Yo creo que esa alabanza hacia el mismo tono en la película original, pues le siguió perjudicando o lastrando. Respecto a lo demás, pues nada más repetir lo de Coco. Digo, chido por Pixar, chido porque por el tema. Y la verdad, wow, pues ya hicieron su agosto de aquí hasta no sé cuándo. Ahí lo tienen, efectivamente hicieron bastante dinero. Y vamos a pasar ahora sí a los resultados, pero antes un saludo a todos los que nos están siguiendo vía Facebook, a Cris Mendoza, a Ernesto Martínez y alguien más estaba también por ahí. Sí, 3 personas nada más, no, no es cierto, tenemos varios espectadores. Un saludo a todos los que nos están viendo. Pueden dejarnos sus comentarios en Facebook y aquí se los vamos a estar leyendo al menos a la audiencia. Y vamos a pasar rápidamente a resultados. Y bueno, vamos a hablar de los resultados. ¿Qué les parecen si nos vamos? Vamos primero contigo, Jaime, con el resultado y quién va ganando entre los competidores en el Movie Draft, pero el Movie Draft internacional. No, ese es contigo, Álvaro. Perdón, ya les estoy cambiando todo. A ver, Álvaro, Sí, vamos contigo. me quitas el lugar, Dan. No, no, no, Me no, quitas perdón. el centro de atención. No te creas. Pues el tercer lugar lo tiene el buen Lapanco, que yo lo sigo en Twitter, que también nos tiene siempre pendientes de la taquilla. Es un amante de las ganancias de las películas. Y pues aquí, pues, le salió bien la jugada con Coco y The Foreigner. ¿Esta cuál es en español? El Sí, aquí. fueranito se llama ¿El el cuál? fueranito. No. El A ver, fueranito. creo que todavía no tiene título en español, ¿eh? Exacto, porque no se ha estrenado todavía. Creo que esa se va hasta, en México creo que se va hasta febrero, ¿no? Ok, sí. Entonces esto ya llegó, esto es, sí, internacional, 448 millones, 588, en total. Y pues felicidades a El Apanco, si nos está viendo ahí por Twitter. En segundo, al buen Dani Sadia, que pues acá una de cal y otra de arena, Suburbicon, pésimo, 8 millones. Y mientras que el lado contrario con Justin Dick, que pues le fue bien, pero no tan bien como la misma Warner esperaba. Tal vez con esa diferencia. Bueno, sí, incluso con los 300 millones de dólares extras que tú mismo dices, Dan, no hubiera alcanzado el primer lugar. Y pues la medalla de oro, no sé cuál sea aquí el trofeo, palomitas, churros dorados. El trofeo de los churros dorados se va para Buster Chaplin, Abraham, que pues tuvo la fortuna de escoger a Blade Runner, Joe Storm, que no la vi, y pues estoy bien así. Y pues la verdad se llevó todo con Thor Ragnarok. Es somero. Y pues sí, sí, la de Thor, la tercera parte, pues fue mucho mejor de lo anticipado. Pero pues esa combinación, yo creo que ya lo veíamos desde el tráiler, de comedia con la fórmula Marvel y pues la presencia de Chris Hemsworth, Hemsworth. sí, pues fue lo que ayudó que le fuera tan bien a esta película. Y pues felicidades al buen Buster Chaplin, ahí el para los churros dorados que van a ir directamente a su casa. Exacto, esos son los resultados, son los tres que están en los primeros tres lugares, pero recordemos que yo estoy en cuarto y nada más con una película, ¿eh? En menos de una semana ya rebaso al tercero, no se asusten. Perdón, Dan, no te mencioné. No, exacto. Jaime, tampoco me lo discrimines, está en quinto lugar con 335 millones de dólares, Edith con 317, Mario, Season Days en Twitter con 124 y Adriana Fernández, quien no ha tenido una muy buena temporada esta temporada, válgame la expresión, con 74 millones, pero ya le quedan. Yo tengo esperanza y ella también de que All the Money in the World le va a ayudar, pero sí necesita All the Box Office in the World para rebasarnos a todos. Pero bueno, son los que están participando a nivel mundial. Y vamos ahora contigo, Jaime, vamos a ver qué tal nos está yendo con los resultados, pero aquí en México. ¿Nos podrías comentar de eso? Claro, por supuesto. También en último lugar, Adriana, muy, muy, muy, muy perdida en uno de los últimos, en uno de sus peores desempeños ever. Yo creo que va a tener que salir para este movie, para el siguiente movie draft. Edith también ha tenido un desempeño malón. El asesinato del Expreso de Oriente en México no ha funcionado muy bien, pero le faltan varias películas, aunque no películas muy grandes. Después sigue Mario, que ya estrenó con Flatliners y The Mountain Between Us. No sé ni siquiera cuál es la de The Mountain Between Us. La de Flatliners también tuvo un desempeño pobrísimo en México. Continúa Dan Campos, que pues está estrenando en la taquilla a partir del pasado jueves. Recordemos que Los Últimos Jedi se estrenó en el primer minuto de del jueves pasado. Continúo yo, que ya llevo dos películas, repito, Guerra de Papás con un extraordinario desempeño, American Made con un muy pobre desempeño, American Made afectada por un pleito por ahí que tienen un exhibidor y un distribuidor, ahí luego se los cuento, averigüen cuál es. Cinepolis. Continúa Dani Sadia, que la resucitada de Superman lo ha ayudado a no estar tan mal. Recuerden que México es un país rescatachurros. Oye. Justice League, lo peor es que ya la vi dos veces y yo estoy ayudando a Dani a que logre su meta. Pero 50 pesos. No, pago full price. ¿Sí? 80 pesitos, porque además voy domingo en la tarde, que es el día con más gente y el precio de boleto más caro. Okay. Ahí Dani se equivocó con Suburbicon, Paramount no, Paramount en México se lo había distribuido a otra persona para que no, tú quédate con esa cosa. Continuamos con Abraham, que tiene una de las películas de más alto desempeño en el año, que es Thor Ragnarok. Y Blade Runner igual, es increíble que Geostorm tenga un desempeño tan alto comparado con Blade Runner. No lo entiendo, no sé qué pasó. No es mercadotecnia, estoy casi seguro que es Eugenio Derbez. Y finalmente, bueno, en primer lugar, Edgar, arroba el Apanco, con una brutal taquilla de 1.090 millones de pesos. Estamos hablando de la película más taquillera de todos los tiempos en México. No tiene, sin importar la inflación, sin importar los dólares, sin importar la crisis y sin importar ningún cambio de sexenio, elección alguna, Coco difícilmente dejará de ser en varios años la película más taquillera de la historia. Llegará a 1.100.000 pesos. Porque además son cifras raras en la taquilla mexicana. 1.100 millones de pesos. Ese es el tope que obtendrá Coco y nadie lo va a alcanzar. Cuando Eugenio Derbez medio pretendía, llegó a los 600 y tantos. Los Minions, que es una de las sagas más importantes que ha habido en México, los Minions y mi villano favorito, jamás pasan de 700. Rápidos y Fogosos, 9, perdón, 8, no le llegó ni a los talones, la 7 tampoco. 1.100 millones de pesos es una cifra impresionante. No vamos a volver a ver una película en estos niveles durante mucho tiempo. Es muy interesante lo que estás mencionando y ahorita estaba compartiéndoles parte de la revisión en taquilla de Canacine. Ahí pueden tener el número no exacto, pero lo digo no exacto porque es donde tenemos los redondeos. Y efectivamente, o sea, estamos hablando, esta semana hizo pobremente unos 5 millones, pero estamos hablando de que es su octava semana. O sea, ha sido un slow burner impresionante. En México y en China ha sido sus mercados más fuertes. Y es curioso porque nuevamente que me da gusto ver que el cine nacional tiene tanto éxito. Lo único que teníamos era que vender los derechos para que Disney nos hiciera un producto que nos gustara y sin Derbez, ¿eh? ¿Cómo fue ese fenómeno de además del 2 de del 2 de noviembre, bueno, el del Halloween y del Día de Muertos? Varias películas mexicanas salieron ese fin de semana de terror y ninguna tuvo éxito. Tuvo que llegar la película gringa a hablar del Día de Muertos para tener el éxito más espectacular de la historia. Y es curioso porque, como mencionábamos, es la película gringa. Revisando, ahorita estamos viendo los números a nivel internacional. Y bueno, como ya mencionábamos, en China son 140 millones de dólares. O sea, es un monstruo. Obviamente aquí México es el segundo mercado fuera de Estados Unidos más fuerte. Curiosamente, en China les gustó más que en México. Ya, bueno, también son un chingo de chinos. Perdón, son muchísimos chinos, entonces eso podría justificar. Pero bueno, Álvaro, tú viste la de Coco. De seguro te gustó, ¿verdad? Sí, así de que digas llorar, no, pero sí, me gustó bastante. Digo, no está para mí en el top 3 de Pixar, por lo mismo digo de que para hacer la película más taquilla de Pixar incluso me sorprende, pero sí me gustó mucho. Y ahorita que mencionas eso de pues la película mexicana, pues justamente tuvieron que venir extranjeros para a dar a conocer más el nombre de México. En los 50, Luis Buñuel, tipo, tuvo que llevar películas mexicanas a Cannes para poner el nombre de México en lo alto, y ahora viene Coco, hecho por gringos, para poner en lo alto una tradición mexicana tan reconocida. Y bueno, no son los casos aislados. Recordemos que por ahí tenemos Sergi Eisenstein, que ha hecho una de las películas mexicanas más mexicanas, Viva México, hace bastante tiempo, y es de las mejores. Sí. O no fue como película tal cual, en el sentido de que no logró terminar todo el rodaje, pero bueno. Vamos a pasar porque seguramente la banda del público está un poquito desesperada. Aquí los resultados se los voy a estar dando yo. Tenemos en primerísimo lugar a Ruido en Twitter, así es como lo encuentran. Un saludo al carnal que también le entra a las corridas, digo, de correr de maratones. El buen Jaime, de hecho, ahí nos estuvo acompañando en alguna carrera organizada por Destripando, la del No Geek Left Behind. Ah, mi categoría fue genial. Categoría Casardillas, ¿a poco no es la mejor de todas? Exacto. Porque además, como no había juez que checara si realmente cumplí con los 2 kilómetros, creo que nada más cumplí con 1.5 kilómetros porque de una puerta a la otra y no fui del otro lado. Exacto, entonces no, pero estaba calculado, no se preocupe, de hecho, ahí está, entonces no, ahí se revisó, pero bueno, Ruido en, con varias películas, entre ellas la más exitosa ha sido la de Thor Ragnarok, la menos exitosa ha sido la de My Little Pony, que es algo que mencionaremos después, en primer lugar con 1.253, Juan Espíritu y Alejandro Alemán están empatados en segundo lugar con 1.192 millones, Ricardo, el guión bajo psicotrópico, el carnal psico, de la banda Destripando también con 1.171 millones de dólares, Oriol, Wiz21 en Twitter con 898, Marce Marge 2104 con 801 millones de dólares acumulados, Javier GR, el buen Javier con 794, Cosme Fulanito, o sea, no Dan Campos, no tengo nada que ver con él, con 769 millones de dólares acumulados, Juan Manuel JMSP 810 con 694. Juan Manuel, si no me falla la memoria, quería cambiar algunas de las películas que tenía ahí elegidas. Jun, el carnal Arrowhead está con 666, uy, está del diablo su taquilla acumulada. 666 millones de dólares acumulados. Laura, la linda Laub en Twitter, 663. Mariane, guión bajo 00 con 451 millones de dólares. Y Patty finalmente está acumulando algo con 494. Y aquí hay un error de mi parte. Y ahorita les explico por qué. De hecho, vamos a corregirlo. Ustedes están viendo aquí en vivo cómo está esto. ¿Cómo está haciendo trampa? No, lo que pasa es que el primer resultado de taquilla yo lo había acomodado el lunes. El martes, o sea, hoy en la mañana hice un ajuste para ver lo que estaba acumulado hasta hoy, porque también se hace un ajuste no únicamente basada en los estimados, y resultó que ya de ayer a hoy Star Wars tenía otros 50 millones de dólares, con lo cual ya rebasó a Mariana, que está en último lugar. Esos son los resultados, recuerden que pueden seguirlos, está este mismo documento verificado por los jueces que tenemos aquí acompañándonos, tanto el buen Álvaro como el buen Jaime, para dando veracidad y verificando que los números sean fidedignos. Vamos a tener, este fue el último reporte que tenemos del año. En enero estaremos dándoles otro reporte en video para ver qué tal está avanzando. Y vamos a hacer ya unos comentarios, aunque sean ligeros y breves, acerca de los estrenos que hemos estado teniendo. Concretamente, el estreno más reciente es directamente Star Wars. Y me gustaría ver quién se anima, Álvaro, Jaime, a hablar qué les pareció Star Wars. Y si creen que... es que está un poco raro que en México le ha ido mal, pero a nivel mundial, bueno, en Estados Unidos le fue súper bien, desde luego, ¿no? Eso para mí es importante. Está inclusive por debajo del nivel de la Liga de la Justicia. Está muy extraño que Star Wars, porque además hay mucha afición. En México. En México. Estoy hablando particularmente de México. Entiendo que puede ser una de las películas más taquilleras de la historia, para allá va, a nivel mundial. Pero en México no lo es, difícilmente lo va a llegar a ser, se va a quedar muy por detrás. Y les repito, inclusive la veo debajo de la Liga de la Justicia, por lo tanto, Thor Ragnarok la está superando. Es interesante, aquí veo lo del Box Office Mojo, aquí hacen las comparativas de los días sobre esta misma de The Last Jedi junto con la The Force Awakens. Para los primeros 4 días, The Force Awakens llevaba 288 millones, mientras que esta llevaba 241. Generalmente es que las secuelas recauden menos es porque las originales decepcionaron y piensan que van a ser similares. Es decir, cuando la película, la precuela, la antecesora, sí fue del gusto del público, cuando llega la secuela, es como que, oh, sí, es lo que estábamos esperando y sube más. Aquí parece esto una tendencia de que, más que nada, la decepción de The Force Awakens. Pero ahí te lo voy a discutir un poco, Álvaro, porque es curioso, esos datos no siempre ocurren de esa manera. Recordemos, bueno, no por defender o atacar en sí, The Force Awakens fue básicamente Las Paces. Hay quienes dicen que efectivamente fue un remake de una, en realidad fue remake de todas. Fue un remix, yo creo que remix sería el término más adecuado para esto. Álvaro, estás emocionado, ya me iba a golpear. Pero sin embargo tuvo una muy buena recepción en taquilla, como estábamos viendo. Curiosamente, en el caso de Justice League, hubo quienes la trataron de considerar tal vez como Wonder Woman 2. Recordemos que a Wonder Woman le fue muy bien. Yo creo que de las películas de este año, no solo de superhéroes, ha sido de las que han tenido mejor rendimiento. Y Justice League, pues bueno, hay quienes dicen venía quemada por Batman v Superman, pero se había recuperado la fe con Wonder Woman. Entonces ahí en realidad no hay una fórmula exacta que nos ayude a decir si la secuela puede hacer más. Y concretamente, otra de las películas con la cual te lo puedo rebatir, Álvaro, Thor. Thor es la tercera, usualmente las terceras partes ya se van muy para abajo, y esta no, de hecho es la que repunta mucho más. Yo creo que Thor sí funcionó mucho la publicidad y marketing. O sea, los trailers estuvieron excelentes, lo vendieron excelente. Y lo vendieron como una comedia, y no es tanto así. Yo creo que Thor no es tanto una comedia, sí tiene elementos cómicos. Pero en general, yo creo que el tono que le dieron para la publicidad fue de 10. Y eso le ayudó bastante. Un detalle que quiero mencionar, y antes de que pasemos ahorita contigo, Jaime, ahorita que estamos revisando lo del el box office, algo que no sé, a mí me llamó la atención, aquí en el, voy a resaltarlos, está la lista de próximos estrenos, lo que estoy resaltando aquí en la pantalla, y me llamó mucho la atención ver que el 12 de enero en Estados Unidos, a nivel nacional, se va a estrenar Condorito la película. Me interesa mucho ver cómo le va a ir en Estados Unidos. Jaime, tú la viste, ¿no? No la vi. Solo compré el trailer. No puedo yo echar a perder mi infancia de esa manera, por lo tanto no iba yo a ver Condorito. Así como tampoco voy a ir a ver la de Woody Woodpecker, la de Pájaro Loco. Como tampoco. Bueno, Jumanji yo creo que sí, pero en particular Condorito no quise verla. Me pasó con con Don Gato. Don Gato, tú vas a ver la nueva película de la primera película de Anima Studios y sales con una decepción y con un desencanto, no por la calidad de la técnica de la animación, sino por la historia. Eso, quién sabe qué fuimos a ver esa ocasión. Por lo tanto, dije, Condorito, bajo ninguna circunstancia voy a ir a ver esa película, van a deshacer mi infancia. Cuando yo, lo más emocionante de mi semana era ir al puesto de periódicos los sábados a comprar el Condorito. Condorito, el Batman, el Hombre Araña y el Superman. Qué chido. Perdón, el Capulinita también. Ah, no se puede olvidar el Capulinita. Yo creo que son de esas bonitas tradiciones que siguen hasta después. Y uno, aunque esté vejete, de repente, pues también se lanza por los cuentitos para ya para los hijos o para los sobrinos, desde luego, ¿verdad? No, ni eso. Okay, pero bueno, Álvaro. No, también estaba viendo la diferencia entre Justice League y Wonder Woman. No manches, o sea, 120 millones para a 32 días del estreno. Yo no creo que el público tenga como que esa referencia de que esta es dirigida por tal, por ejemplo, no creo que sepan quién es Zack Snyder o de que Wonder Woman fue dirigida por Jenny Jenkins, así se llama, ¿verdad? Sacrilegios. Pienso que es más el boca en boca. O sea, pues sí, de que cómo la película empieza a hacer ruido. Y pues me alegro mucho por lo de Wonder Woman, o sea, para Warner. Y lo de Justice League, pues bueno, o sea, pudo haber sido peor. Un detalle que quiero mencionar ahí también es que estamos comparando dos temporadas muy particulares, porque no es el mismo nivel de taquilla que ocurre en verano cuando tienes las vacaciones largas a lo que ocurre acá. Recordemos que Gravity rompió récords de taquilla para hacer un estreno, creo que fue de octubre o de noviembre. Rompió récords de taquilla, pero pues es que en noviembre la barra está muy baja, o sea, son esos detalles. Lo mismo ocurre con Justice League, que se esperaba que tuviera un mejor desempeño. Nuevamente, todos somos expertos post-mortem, ¿no? Ya todos vemos por qué, oh, claro, por esta razón no funcionó, pero Justice League se esperaba que funcionara mejor porque tenía Thanksgiving y pues Coco se la comió completamente. De hecho, aunque incluso parece que Coco le fue peor que a Moana. O sea, pero Ah, en fin. con el comparativo que mencionas de 27 Sí. días. Sí, pero Moana, recordemos en qué fecha se estrenó. No me acuerdo si me ubicas, porfa. De hecho, es que estoy revisando esos datos. Aquí está, No, noviembre 23, 2016. Ah, carajo, noviembre 23. Ah, Sí, bueno, pero. fue precisamente para Thanksgiving. Ok, retracto lo que me como mis palabras. Pero es que como no era un musical y es mexicano. ¿Ves? Nos discriminan a los mexicanos, prefieren a los hawaianos. Sí, o a lo mejor el efecto de la roca, quién sabe. Eso iba a decir yo, acuérdense que ahí estaba la roca. Y ¿Tanto crees acá que no, atraiga? sí, mucho, mucho, mucho. El simple hecho de ponerlo en el póster, jala Digo, muchísimo. no está en el póster, o sea, es animada. No, no, no, de ponerle de que él es la voz del Ok. hawaianote, con Ajá. eso jala muchísimo, ¿no? Particularmente la roca fue, no recuerdo si este año o el año pasado, la estrella de Hollywood más taquillera de todas. Yo Por creo que mucho. es el actual powerhouse y tal vez no amo de la taquilla, porque también tiene misses. Recordemos que el cuate es increíblemente carismático y la neta, ponlo de lo que sea y él logra un buen desempeño. Pero recordemos el caso en Baywatch, que no le fue precisamente bien. Sí, no, no, particularmente fue un mal de espérame, mal desempeño en la taquilla de los Estados Unidos, pero en la taquilla mexicana, muy bien que le fue la película. Aunque técnicamente fue lo mejor, o sea, salva la película. Pero sí, o sea, en sí la historia es muy mala. Con todo lo mal y lo gordo que me cae Zac Efron como persona, qué bien lo hizo, ¿eh? Yo sí puedo decir en su papel, ¿no? No estoy Ajá. hablando de que es una actuación de Oscar, en su papel lo hizo muy bien, del payaso, del pedante, ya le queda muy bien ese papel y sabe darle la vuelta para que nos demos cuenta de que tiene que tragarse todas sus palabras, porque en todas sus películas ha sido así. En la de Los Buenos Vecinos no termina vendiendo ropa, o bueno, siendo modelo de una tienda departamental o de una tienda ahí en un molecito. O sea, ha sabido explotar muy bien su imagen Zac Efron como una persona muy mamila, pero al mismo tiempo a la que se tiene que tragar todas sus palabras. Entonces, tampoco lo menospreciemos. Parece que tiene buenos agentes que le consiguen esos papeles. Que le consiguen ese tipo de papeles. Y La Roca, pues ya llegó el anuncio de Apple y ya olvidamos todo su mal desempeño, ¿no? Sí, no, pero ahí está recuperando tal vez con otro detalle. Y bueno, prácticamente estamos a punto de terminar esto. Me gustaría que diéramos una última revisión de tal vez alguna recomendación, ya sea de alguna película o de algún sitio que les interese recomendar a nuestra banda. ¿Quién se avienta primero? Jaime. No vas a hablar porque yo sé que vas a hablar de un nuevo programa de científico que está al aire, entonces mejor hablen de ese, ahorita yo hablo de lo mío. No, hay que combinar cosas. Pues yo creo que al menos aquí, bueno, no, en México ya empieza lo bueno, digo, al menos en cuanto a la carrera del Oscar, no en cuanto a la taquilla, pero igual yo creo que se puede colar algo, digo. Ya se estrena por fin A Ghost Story el 28 de diciembre. Y The Showman también el 28 de diciembre. Ay, no, qué flojera. ¿Qué te iba a decir? Pues les digo, es Hugh Jackman. No sé cómo pegue Hugh Jackman aquí en México, no sé cómo se perciba. En general se cae, pues cae bien, digo. Pero para la masa de población, pues bueno. Esos son los dos estrenos para mí que están buenos antes de. A ver, ¿qué viene aquí en Cinépolis? Veamos. ¿Qué viene antes de año? Próximos estrenos. Jumanji, no sé qué tú esperes de esa, Jaime, Ya me pero. dijeron que la película está muy divertida. ¿En serio? ¿Sí vale la pena? Está muy divertida. Por supuesto, destrozan toda idea preconcebida que tenías de tu niñez, de la Jumanji que ya viste. La aplastan por completo. Pero que te ríes toda la película, que Jack Black está increíblemente gracioso. Bueno, supongo que No la he visto, esa. no la he visto, nada me lo Ahí confirma. yo sí puedo decir que yo ya la vi y pues no les puedo decir muchas cosas porque firmé un embargo. Ah, no, yo no firmo embargos, a mí me vale madre. Perdón, a mí me importa tres pepinos. Pues esta cotorra, tiene esos detallitos, pero pues yo creo que es de las pocas películas que se están lanzando para competir durante temporada navideña. Recordemos que muy pocos se atreven a competir contra Disney, concretamente contra Star Wars, que es un megalodonte, es más grande que una megalópolis en el cine. Pero tenemos Ferdinand, que se estrena aquí en México, o la de Olé, como se le conoce aquí, que va a ser su siguiente competencia. Jumanji viene después. Y pues yo creo que ayudan a tener una variedad para que no tengan que chutarse en todas las versiones y en todos los idiomas Star Wars. Pero bueno, Álvaro, ya para rematar, dinos. Sí, yo creo que Jumanji va a ser la siguiente película que me van a llevar. Te van a llevar. Se van a llevar. Y la forma de Shape of Water de nuestro camarada, el buen del toro, el 12 de enero. Ahí no sé si alguien la escogió en el movie draft. Sí, de hecho, ahorita te decimos. Y no veo nada Shape la chido. tiene Mario. Mario. Digo, ahí sí, fíjate que no. No sé cómo se han comportado las películas del Toro en México en general. Digo, yo lo he visto en Estados Unidos y del Toro al menos aprecio mucho su originalidad. O sea, lo que hizo, por ejemplo, con Pacific Rim, de que no pegó como esperaban, pero al menos era algo original para cine. Y pues, no sé, la verdad, no tengo pronóstico cómo le va a ir a Shape of Water. No sé si el ruido de la crítica, de los premios, llegue al boca en boca y le ayude para la taquilla. Espero que sí, pero pues ya saberla, pues ya veremos cómo le va. Un comentario express, bueno, dos comentarios rápidamente. A Guillermo del Toro no le va bien en taquilla. Y No, bueno, yo a nivel mundial, por mejor donde se le dicho, busca. comparado con el precio de sus películas. No, no, Es no, por decir, donde se le vea no le va bien en taquilla. o O sea, cuando una sea. película dura más, recauda más de 100 millones de dólares, es que sí le fue bien. O sea, Pero, no no. necesariamente, Y necesariamente. de hecho, aquí tenemos los datos aquí a la derecha, La cuestión es que concretamente. sus películas sí salen caras. Sí salen No, caras no, es que y. tampoco, ese es el detalle. O sea, incluso sus películas baratas no le va bien. La crítica ama, The Shape of Water, le va a ir súper bien, va a recaudar premios, va a tener nominaciones a diestra y a derecha, pero recordemos que tristemente no es popular. O sea, sus películas más exitosas fue la de Blade 2, y porque era de Blade más bien. Hellboy le fue bien, casi los 100 millones, por ejemplo, ya con el ajuste inflacionario. Esto es en taquilla en Estados Unidos. Lo menciono porque es la taquilla que le importa más para siguientes proyectos. A Guillermo del Toro le va mejor con proyectos de Netflix que con esto. Y por eso The Shape of Water bajó la onda. Fue mejor hagamos una película de 30 millones con otra escala, pero tristemente no le va muy bien. Y el otro comentario que quería hacer rápidamente. Recuerden que tras la adquisición de Fox por parte de Disney, The Shape of Water es una producción por Fox Searchlight, entonces esos monstruos ya son parte del universo de Disney. Bueno, van a Al tiempo, serlo. tiempo, pero bueno, sí. La cuestión ahí es el contrato cuándo entra en vigencia o qué onda. Faltan de año y medio a 2 años, pero ya está firmado ese detalle, a menos que Jaime nos quiera decir algo. Pero eso lo vamos a platicar después en la sección para Patreons. Recuerden, ese se llama teaser. Recuerden que Álvaro lo pueden seguir directamente en twitter.com/prodigoMX y tiene un proyecto bastante interesante que la verdad se me hace muy, muy chido y pueden buscarlo en Facebook como Pródigo MX, en el cual tiene un cineclub, el cual tiene, ha tenido películas bastante, bastante interesantes, y ahí está muy activo promoviendo no únicamente lo del cine, sino cultura popular y otros detalles por ahí. En Pródigo MX, ahí para que lo encuentren, tanto en Twitter como en Facebook, es como, como lo encuentran. Y si quieren pasar un buen rato, nada más disculpen al Patiño que le hace segunda en un podcast que está por ahí, que se llama Riesgo Existencial. Ahí pueden escucharlo. Tuvieron un episodio reciente muy interesante acerca de la homeopatía. No les hagan caso, pero por lo menos denle click y denle like, ¿no? Y Jaime, ¿a ti dónde te puede encontrar la banda? O tal vez, ¿dónde quieres mandarlos? Porque te encuentran en todos lados. No, pues en Twitter hay muchos lugares donde me pueden encontrar. Mejor que me localicen en arroba Jaime Rosales H. Desde ahí o desde arroba Sinéxtasis MX podrán saber todo lo que estamos trabajando. Rápido les puedo recomendar que no se pierdan este fin de semana Wonder. Tú hablabas del mastodonte de Star Wars. Extraordinario o Wonder es la única película importante que se estrenó junto con Star Wars. Hay otra, Detroit, que pues pasó sin pena ni gloria, muy mal en taquilla. Pero no se pierdan, es la nueva película de Julia Roberts y Owen Wilson, que pues si no son fans de Star Wars, es la verdad, es la opción. ¿Está chida? Sí, sí está chida. O sea, sí vale el boleto. Vale mucho la pena. Aunque después para el año que viene les voy a recomendar la de Pequeña Gran Vida, la de Downsizing. No le hagan caso a la crítica internacional, la película también está muy buena, vayan a ver, la vi el día de hoy y me gustó mucho. La de Matt Damon, ¿verdad? La de Matt Damon, sí. Sí. Matt Damon, recuerden que tienen que gritar su nombre, eso era en una película con puppets y con marionetas, pero bueno, ahí tienen la recomendación, Downsizing. De hecho estamos viendo el tráiler, es Paramount Pictures, creo que falta la versión subtitulada, que no la logré encontrar, pero ahí está la recomendación. Ahorita te mando el vínculo. No se pierdan la de Tadeo, el explorador perdido, número 2, está divertida, es una animación española, para que se salgan de sus animaciones de siempre, de las de Pixar o Coco y esas cosas raras, mejor vayan a ver Tadeo. Exacto, ahí tienen ya la recomendación. Y bueno, como mencionábamos, a Jaime lo pueden encontrar fácilmente como Jaime Rosales H, o en Sinéxtasis MX es donde podrán darle seguimiento a todo este tipo de noticias. Y bueno, con esto prácticamente nos estamos despidiendo. Un sincero agradecimiento, Jaime, un sincero agradecimiento, Álvaro, por acompañarnos en esto. A todos los que nos estuvieron siguiendo, ya sea vía Facebook, Twitter, Periscope, hasta en señales de humo, pero creo que es porque se me está quemando la cena chin y yo aquí en transmisiones. Gracias por acompañarnos. Recuerden que si este tipo de proyectos a ustedes les interesa, les gusta y consideran que les está aportando algo, pues ahí tenemos la charola para las propinas en patreon.com/churros y palomitas, donde podrán tener contenido exclusivo, como algo que vamos a grabar después de esto con rumorología y otras cosas. El último episodio que grabamos es una especie de recuento de 10 años de podcasting con Oden Rocha acerca de una estación de radio en línea que era Chacas Online, y Churros y Palomitas, que también ya tiene más de 10 años en texto, pero ya vamos para los 10 años en podcast también y en muchos medios. Un último aviso, estamos viendo qué onda, tenemos un proyecto muy interesante que se llama Cinefil Cinefiles, que va a salir en enero con el compilado de lo mejor de las películas, los mejores estrenos, con varias de las listas de lo mejor del cine, con varios críticos, cineastas, gente que trabaja en publicidad, gente que trabaja en postproducción, o sea, gente que conoce propiamente de medios audiovisuales en eso. Y crucen los dedos porque estamos viendo si podemos cuadrar fechas con un director de fotografía de fama internacional para una siguiente entrevista. También ya tenemos otra agendada, esa sí ya nada más falta la fecha, para hablar nuevamente de música en el cine con Dan Slotnick. Para que vean, tenemos bastante contenido especializado para que aprendan más de cine. Y con esto ya nos estamos despidiendo nuevamente, Jaime y Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias a todos ustedes por estar desde sus casas sintonizándonos. Y pues vámonos a grabar la otra sección, que es únicamente para Patreons. Chismes, chismes.